al girar todo el universo, destino sin final, otra vuelta más, lo que ayer se fue. Muy buenas tardes a todos los que están del otro lado del radioreceptor, que en el caso de la gente que nos está escuchando es radioemisor, o es radioreceptor, depende, ¿no? En realidad es las dos cosas, porque recibe y emite, ¿no? Sería así. Bien, buenas tardes, este es un nuevo programa de Pateando en el Aire, programa número... Jueves 24, porque dije así porque no sabemos el número en realidad, entonces... Jueves 24 de junio, 19 horas 4 minutitos, estamos acá en FM Moreno con una nueva emisión de Pateando en el Aire. Muy buenas tardes, gente de los barrios de Moreno y de todo el mundo. Esto es Pateando en el Aire, un programa de la organización barrial Pateando Barrio. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes, Ilio. Buenas tardes, Víctor Castro, acá operándolos. Operándonos. Operándonos nuevamente. Qué buena novela, Operándonos. Nuevamente. Esa es la segunda parte, digamos. Un tema de Montaner también. Sí, tal cual. Operándonos sí. Nuevamente. Sí. No lo tenés por ahí, búscalo. Operándonos nuevamente. Estamos acá empezando este programa llamado Pateando en el Aire, sí. Como todos los jueves de 19 a 21. Uh-huh. Un programa en el cual tratamos de reflejar lo que pasa, por lo menos, en Barrio Salas y alrededores. Charlamos algunas cuestiones así de la actualidad, tenemos bloques así para la joda, para el juego y para el divertimento. Bloques así literarios, bloques de compañeros de otros barrios como... La murga salpicando sueños y muchas cosas más. Quédese y escúchelón. Sí, tenemos bloque de entrevistas también, habitual bloque de entrevistas para nuestras emisiones semanales. Así es. Así que va a estar variadito el programa del día de hoy. Si se quiere comunicar con nosotros, ¿a qué teléfono los puede hacer? Al 466-6559. Mensaje de texto al 1561-540359. Esas son las vías de comunicación para contarnos todo lo que ustedes nos quieran decir. Y además, para participar del sorteo que vamos a hacer el programa que viene. El sorteo mensual del libro Gentileza de Librería Lipibropos, en Jolie 2656, acá en Moreno. Vamos a tener dos posibilidades este Ajá. sorteo, porque la otra vez nos llamaron y nos llamaron un par de niños para participar del sorteo, entonces tuvimos que incluir libros infantiles. Así es. Tenemos para sortear el libro Cuentos y Títeres de Javier Villafañe. Ajá. ¿Sí? Y la opción para los adultos, que también estuvieron llamando, es el libro de García Márquez, Relato de un Náufrago. Y si un adulto quiere el cuento de y títeres de Javier Villafañe, ¿puede o le decimos que no? Ahí ya tenemos uno señalándose. Sí, bueno, sí. Hacemos la excepción. Sí, también. Porque sí. Veo que para esto de esta encasillar a los niños y los adultos, y si un niño quiere el relato de un náufrago... Se lo podemos también. ¿También? Sí. O sea que tenemos dos libros para cualquier público. Sí, pero por ahí, bueno, uno, el niño, supuestamente, por naturaleza, elige es niño y elige lecturas de niño. Ajá, bueno. Sí, todos textos cortos, acompañados de mucho dibujo. Sí, es por naturaleza. Sí. Vos serás un niño.

continuamos en Pateando en el Aire y brevemente, como este programa es de la organización barrial Pateando Barrio, hacemos una breve reseña de lo que es la misma y después ya nos adentramos en los bloques del programa. ¿Cómo no, cómo no? Pateando Barrio es una organización barrial que trabaja en Moreno Sur, Barrio Salas, y que intenta a través de diversos talleres y diversas actividades generar un poco de participación de los vecinos y la vecina en el barrio para de a poquito empezar a juntarse y así resolver cuestiones barriales y también cuestiones un poco más grandes, si se quiere, en algún momento, de esta realidad nacional y popular que tenemos. Carajo. Así es. Entonces, estamos ahí en Barrio Salas realizando distintos talleres como el de murga, como el de teatro, que este año están medio parados por diversas cuestiones de tiempos, de clima y de posibilidades de sostenerlos. Sí, recordemos que estamos en invierno también, ¿no? También se complica, pero ya hace varios años que venimos haciendo esas actividades y con esa idea, ¿no? De que desde los niños hasta los jóvenes y también las niñas y las jóvenes y también los adultos y las adultas puedan, claro, salir a la calle y juntarse a resolver algunas cuestiones que puedan llegar a ocurrir en los barrios, cosas que no nos gustan, cosas que nos parecen que son necesarias cambiar. Así que Pateando Barrio es una organización barrial de la cual se desprende este programa Pateando en el Aire. Continuamos, y como ustedes escuchaban recién la cortina que anuncia nuestro bloque de entrevistas, ¿sí? Vamos a compartir ahora en instantes las entrevistas que estuvimos haciendo esta semana en el barrio con una temática marcada por una cuestión de género, si se quiere, ¿no? Ajá. El tema básicamente es amas de casa, composición, tema, amas de casa. A la pelota. A la pelota, tema controversial, si los hay. Qué forma de nombrar, ¿no? A la mujer en esa situación. Sí. Ama de casa. Ama de casa. ¿Por qué será? ¿Qué se habrá querido tapar con ese ama de casa? Así como es un nombre así como... Fa. ¿Vos qué sos? Sí. Ama de casa. Fa. ¿No? Sí. En realidad, si me apurás... Sí. Si me apurás así, sí. Te apuro. Yo te diría que en realidad lo que se quiere hacer es desvirtuar esta concepción de que los laburos de la casa son laburos y hasta que en algunos casos también son esclavistas también. Ajá. Entonces, para quitarle el carácter esclavista, no, vos no sos esclava, sos ama. Ama. De casa, pero sos sí, ama. Sí, sí. ¿No? Sí, sí. Quizás posiblemente. Podríamos estudiar o investigar el origen, ¿no? Del término. Dale. A ver qué. Ahora ya lo buscamos. ¿Cómo no? Pregunta número uno. Indague cuáles fueron los orígenes semánticos del término, semióticos y etimológicos, mejor dicho, del término amas de casa. Vamos a las entrevistas ya. ¿Cómo es tu nombre? Yo, Rufino Peñaranda. Díaz Carlos Oscar. Fabiana. ¿Quién va para el interior de la galaxia? ¿Vos pensás que ser ama de casa es un trabajo? Para mí sí. Más que un trabajo todavía. ¿Sabes lo que es hacer todo acá adentro? Ahora me doy cuenta porque lo hago yo todas las cosas, ¿viste? ¿Entendés? Y ahora sí que pues, para mí es más que un trabajo todavía. Porque vos por lo menos vas a cumplir el horario y te vas a tu casa. Acá no, acá son las 10 de la noche y todavía estás haciendo algo. ¿Sí? No, no es un trabajo. Bah, yo, en mi caso no, porque te gusta lo que haces. En realidad sí es un trabajo porque te lleva a un trabajo, pero después si lo haces con amor, no es un trabajo. Yo lo hago por amor, por eso. A mí me gusta ser ama de casa. Y me gustan otras actividades porque todo cambió, está todo más moderno, así que hay que adicionarse a todo. ¿Y crees que hay que ser mujer para ser ama de casa? No, no, eso no. Porque si yo te plancho, te lavo, te hago de todo, te hago. Y pues si la mujer trabaja, tiene que estar el hombre también. No, los hombres también son buenos ama de casa. Vuelven a trepar por el camino de sus sueños. qué decir, ¿no? De las entrevistas que escuchamos. ¿A vos te gusta lo que haces? Me gusta lo que hago. No es un trabajo, entonces. Ya tocamos una vez el tema del trabajo, sí, y lo retomamos. Sí. Está instalado en esta sociedad que necesariamente si haces alguna actividad que te guste, no puede considerarse el trabajo. ¿Por más que te paguen? Y al revés, por más que te paguen. Y al revés, si... Si haces algo que no te gusta, sí es un trabajo. Exactamente. Por más que no te paguen. Claro. Con el trabajo tiene que ser algo feo, malo, pesado, una, sí, carga, ¿sí? Sí. Y que las cosas se disfrutan después del trabajo. Entonces eso ya nos condiciona a la hora de analizar esta primera parte de las entrevistas. ¿Por qué? Porque salía ahí un testimonio que decía, ser ama de casa no es trabajo porque a mí me gusta. Mm. ¿Sí? Y... te gusta, pero igual es un trabajo, ¿o no es así? Sí, sí, desde nuestro punto de vista, sí, como que es un trabajo como cualquier otro. Por más que te guste, no, es verdad esto de que se ha disociado a través del tiempo, ¿sí? Se ha separado esta idea de que el trabajo tiene que satisfacer primero a la persona que lo hace y luego, bueno, después a quien venga, ¿no? Hoy en día está muy, muy perdido ese sentido del trabajo. Pero por eso decimos que generalmente... por más que te guste o no te guste, si es una actividad que te quita parte de tu tiempo y que además de eso vos recibís un salario, o no, como en el caso de las amas de casa, que generalmente no reciben un salario, ¿sí? A no ser que estén bajo relación de dependencia, quizás, es un trabajo igual. Así es, ¿no? Así es. Lo que pasa que también, digamos, ¿por qué surge esta cuestión de que si no me gusta, no es trabajo? Es trabajo. Que si no te gusta, es trabajo. Porque sabemos que la mayoría de la población en nuestro país, y creo que en este bendito mundo, trabaja de cosas que no le gustan. Entonces, es bastante lógico que se asocie el trabajo como una actividad pesada, porque la mayoría de la gente trabaja de algo que no le gusta, le ocupa muchas horas de su vida, tiene muy pocas vacaciones, por bajo salario. Entonces, el trabajo parece una carga para mucha gente. Pero también hay algunos privilegiados en este mundo que pueden hacer... su trabajo y disfrutarlo a la vez, ¿sí? Así es, sí. Que el trabajo sea la fuente de ingreso, digamos, sí, del hogar o de suyo propio individual, y a su vez también disfrutarlo. Eso se da en algunos casos. Después está la otra cuestión de que muchas veces también se piensa que ser ama de casa no es un trabajo porque no es remunerado, porque no lleva a cuenta un salario. Uh-huh. Y bueno, ahí tendríamos que ver si se puede denominar trabajo o ser un trabajador asalariado o no asalariado. El tema es que estamos considerando el trabajo como esfuerzo físico, como una actividad humana, ¿no? De las, sí, sí, de las, sí, zonas. Sí. Y que también como actividad humana que te insume tiempo y que vos por ahí dedicás un esfuerzo físico y mental a esa actividad, que en algunos casos también tendría que estar por ahí remunerado. Uh-huh. ¿No? Y después otras opiniones también de acá los entrevistados Rufino, Carlos y Fabiana, que... los hombres decían que sí, justamente, que eso es un trabajo y que no era solo tarea de mujeres, ¿no? Y las mujeres en esa última parte también compartían. Está bueno eso, ¿no? Claro, que no sea solamente una tarea femenina. Ya hemos venido hablando en este programa sobre estos temas, pero sabemos que para mucha gente, y sobre todo muchos jóvenes también, sigue estando muy instalado el territorio de la casa como un territorio femenino. También es bueno analizarlo desde las publicidades, ¿no? Cada vez que hay un producto que tiene como destino el hogar, ya sea la cocina, el baño, o el lavarropa, y todo lo que tenga que ver con quehaceres domésticos, ¿quién aparece promocionándolo? Es una mujer. Sí, salvo el caso de Mr. Músculo. Ah, pero ahí es el que le trae el producto para que la mujer lo use. Sí, encima un ser imaginario, claro, que le deja el producto y se va. Así es. Esa es la ayuda que le da. La tipa igual tiene que seguir fregando, pero con ese producto. Es muy interesante una propaganda hablando de este producto, ¿no? Que, así brevemente, entra el tipo al baño y hay la pastilla desodorizante del inodoro, no existe. Entonces, alarmado, dice, no sé cómo se llama la mujer, ¿no? Ponele, qué sé yo, Marta. ¡Marta! Hay que cambiar la pastilla del baño. Y viene la mujer toda con un traje de amianto así, muy exagerado todo, y cambia la pastilla, ¿no? Que atenta justamente contra otra visión que intentan crear estas publicidades de el hombre que lo puede todo y no puede cambiar una pastilla el tipo. Sí. Sabemos que en la actualidad también hay muchos hombres que se ocupan de las tareas domésticas, sí, hogareñas, y está buenísimo, porque justamente depende la familia y depende de la realidad de cada hogar, es que el que sale a realizar un trabajo así por dinero, en muchos casos es el hombre, también en muchos casos es la mujer, a veces los dos, las tareas son compartidas del hogar, o en algunos casos las hace directamente el hombre, o en algunos casos las hace directamente la mujer. Pero, digamos, como para cerrar este bloque, ¿para vos es o no es un trabajo? Es un trabajo. Aunque no sea asalariado. Aunque no sea asalariado y que por ahí debería serlo, si se quiere, es un trabajo. ¿Listo? ¿Listo? Sí, Un, dos, tres, cuatro. Tiene pila. No, no le pido nada a él. Me cuido la nariz. El silencio termina mañana. Me voy a despedir. Chao. El tiempo que yo soñé, la negrita de la dulce fe. De que sigas conmigo por siempre. Por siempre por aquí. Y cuando encuentro un amigo, lo tengo. Estoy muy solo, triste acá en este mundo abandonado y no sé, no sé si tomarme una pastilla o tomarme un litro de vino y no sé qué hacer acá. Pescado fresco, pescado, churro, churro relleno, pescado. A la sandía, carada, colorada, señora. Churro, ¡Bánquese! Los que patean en el barrio están en Pateando en el Aire. Pateando en el Aire. Colorada, señora. Continuamos empateando en el aire. Si nos quiere llamar, lo puede hacer al 466-6559, 466-6559, y sale al aire para charlar con nosotros, decir lo que tenga ganas de decir, denunciar lo que quiera denunciar. Y si nos quiere mandar un mensaje de texto, lo puede hacer al 15-6154-0359, 15-6154-0359. Como este es un programa que intenta reflejar algunas cosas que pasan en los barrios, también repetimos que invitamos a organizaciones barriales, murgas, centros culturales, vecinos y vecinas comunes que todavía no están formando de ningún espacio, pero tienen ganas de decir algo, a acercarse aquí a la radio o llamarnos a estos números que vimos recién para participar del programa y aportar y contar lo que está pasando en sus respectivos barrios. Al 15-6154-0359 acaba de llegar un mensaje que dice: muy buen programa, un abrazo, Agos. Bueno, gracias, Agos. Recuerden que también en breve vamos a estar diciendo los juegos. Así es. ¿Sí? Por los cuales ustedes pueden participar, y aquellos que ganen se van a hacer acreedor de una de las posibilidades de librería Lipibropos, ubicada en Jolie 2656, que teníamos dos posibilidades: El relato de un náufrago de García Márquez. De Wilfur Strauss. Sí. Y Strauss no escribía música. El hermano es este. Ah, mira. Y cuentos y títeres de... Carlos María Rodríguez. No, de Javier Villafañez. Ah, no le pego. No, no le pegas una. Muy poca literatura, compañero, ¿eh? Así que esténse atentos que ya en breve vamos a decir los juegos. Recuerden que nos pueden desafiar a nosotros también, ¿eh? Así y es. También participan del coso. La otra vez nos llegó un mensaje así, de un acertijo. Y lo adivinamos. Y lo adivinamos, una adivinanza. Ya lo vamos a decir. Sí, cuando recuperemos el mensaje lo vamos a decir. ¿Vos tenés alguna información para pasarnos, Sebastián? Tengo, así como la radio es servicio, ¿sí? Nunca hay que olvidarse de que la radio es servicio. No, no, no te asustes, no te asustes. Servicio informativo, digamos, ¿eh? Bueno, sí, también, ¿no? tenemos que llamar a la solidaridad de toda la gente que nos esté escuchando. Necesitamos dadores de sangre, de cualquier grupo y factor, para María Amadori, que es la mamá de uno de los niños, de dos de los niños que participan del espacio nuestro de la murga y de los demás talleres, que está internada en el Hospital Posadas, ¿sí? Necesita dadores de sangre. Se pueden acercar al Hospital Posadas ahí en Aedo. No recuerdo bien cómo se llega. Hay un colectivo, el 302, me parece que te deja ahí enfrente del hospital. Bueno, llegan hasta ahí y dicen que vienen a dar, avisan que vienen a dar sangre para María Amadori, que está internada en el piso 6, habitación 2, cama 7. Cuando donan sangre le dan un talón, ¿sí? Un comprobante de que donaron sangre. Ese comprobante se lo tienen que dar a la paciente para que después hagan constarlo en la historia clínica esto y lo descuenten de la historia clínica, ¿sí? Repito, entonces, dadores de sangre de cualquier grupo y factor para María Amadori, que está internada en el Hospital Posadas, piso 6, habitación 2, cama 7, ¿sí? El talón guárdenlo, cuando le dan el talón se lo entregan después a la paciente. Y si no se lo pudieron entregar a la paciente, nos lo traen a nosotros a la radio y después nosotros se lo hacemos llegar. Después tenemos los horarios de la salita. Horarios de la salita, salita Juramento, dirección, sí. Juramento 1719, esquina Castelli, esto es Villa Sala. Uh-huh. Médico clínico, viernes por la mañana, sábados por la mañana. Salita Juramento, Juramento 1719, esquina Castelli, Villa Sala. Médico clínico, viernes por la mañana y sábados por la mañana. Turnos, jueves de 10 a 11 y 30, viernes de 10 a 11 y 30. Así es. Pediatría, también en la salita Juramento, martes por la mañana, viernes por la tarde. Turnos, jueves desde las 13 horas. Y horarios de atención, lunes a viernes de 8 a 17 horas, sábado de 8 a 13 horas. Repetimos, esto es en la salita Juramento, que la dirección es Juramento 1719, esquina Castelli, con pediatría y médico clínico, Y también tenemos los horarios de atención de todos los días hábiles, lunes a viernes de 8 a 17 horas, sábados de 8 a 13 horas. Salita San Jorge, ¿querés comentarla, Sebastián? La comento. Salita San Jorge, dirección Fonrush 2202, eso sería 2202, entre La Bocil y Centenario, en el barrio San Jorge, ¿sí? También tenemos servicio de médico clínico los jueves a las 9, a partir de las 9 horas. Los turnos el mismo día, o sea, los jueves, pero a partir de las 7 y media de la mañana. Se va un ratito antes. Se va un ratito antes, saca turno y el mismo día lo atienden. Y pediatría los lunes y miércoles a partir de las 10 de la mañana. Turno también, el mismo día a partir de las 7 y media. Se va con los niños, ¿no? Y saca turno y después lo atienden ahí. Recordemos, esto es Sala San Jorge, dirección Fonrush 2202, entre La Bocier y Centenario, barrio San Jorge. A todos aquellos que por ahí quieran difundir los horarios de la salita de los barrios en los que viven, por favor, nos mandan la información y nosotros no tenemos ningún problema y la difundimos. Un email, por ejemplo, ¿a o dónde? O un email a pateandoenelaire@fmmoreno.com.ar, pateandoenelaire@fmmoreno.com.ar. Nos mandan el mail ahí con los horarios, sí, todo el cronograma de atención. Y lo difundimos. Es bueno que podamos ir a la salita de los barrios y descomprimir un poco los hospitales, que a veces están así repletos de gente y uno va y se enoja porque tardan muchísimo en darle bola a uno. Y bueno, y sabemos todo cómo están los hospitales en todo el Gran Buenos Aires. Así que en la medida de lo posible, para ciertas cosas que sí, en las salitas, sí, sí, de primera atención, ahí la atención primaria, pueden darnos una respuesta así satisfactoria, está bueno ir a las salitas. Así es. Vamos a la tanda. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Sensacional éxito. 1,000,000 de espectadores lo certifican. Mondongo ahora para las Pascuas. Pero te da calor, te hace sacarte la ropa. Te une en Kama Sutra. Sí, bueno, pero el Kama Sutra te hace dar una vuelta a carnero, que son imposibles. La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada, amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. Este viernes 25 de junio, sumate a la jornada contra la represión y la impunidad. Radio Abierta, expositores, stand informativo. Viernes 25 de junio, a partir de las 16:30, en Plaza San Martín de Moreno. Invita a Correpi. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo mapa. El deber nos ha llamado a Sudáfrica para tareas de prevención y represión. Tenemos un listado de delincuentes que han llegado aquí a Sudáfrica, pero entre otros integrantes tiene un señor llamado Garcés de apellido, alias El Chino. El señor Palermo también integra esta banda, alias El Tronco. Los sábados, a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma. Sábados de 13 a 15 horas. Por tu estación de diversión. Hacete oír. Hacete oír. Estudia radio. Cursos gratuitos con salida laboral. Producción, realización integral de radio. Edición, operación técnica. Taller de 6 meses con certificado del Ministerio de Trabajo de la Nación. Prácticas semanales en los estudios de FM Moreno 90.1. Informate en estudiarradio@gmail.com o al 15 61 32 04 07. Estudiar Radio. Inscribite durante todo el mes de junio. Requisitos: mayor de 18 años, sin trabajo en blanco. Entonces, creo que sin salud no se puede estudiar, no se puede trabajar, no se puede hacer nada. Pateando en el aire. Un espacio donde las opiniones suman. Opinar para ser protagonista. Continuamos empateando en el aire. Ya se están acomodando aquí los participantes de este programa. Invitados. Invitado y un participante. Es así, verdad. Es. Está Fernando de Salpicando Sueños y después veremos. Incógnito. Cuando el operador quiera, nos manda la presentación de los muchachos. ¿No? ¿Todavía no? ¿Está o no está? Estiramos, si querés, un poquito. ¿Se acuerda qué era? Mientras yo doy los teléfonos, ¿crees? 466-6559, 1561-54039. Sí, lo que da bronca es que si uno fuera un despelotado, ¿no? Pero uno le deja la grilla como debe ser. Como corresponde. Prolija. Mira, a ver, me censura porque sabe que tengo razón. Sienta el ritmo de mi canto, que nació para bailar. Es mi orgullo en las banderas. El viento y hace flamear. Este año mi costumbre me lleva al bombo a murguear. Con los años. Buenas noches. Este es el bloque murguero nuevamente a cargo de la murga Salpicando Sueños en el programa Pateando en el Aire. Mi nombre es Fernando y hoy tenemos un compañero de otra murga de Moreno, del barrio Santa Brígida. Santa Brígida pertenece a Moreno, ¿verdad? Exactamente. Cristian. ¿Sí? Bueno, muy buenas noches para todo Moreno, ¿sí? Así que bueno, mi nombre es Cristian, en representación de la Murga de los Mocosos, del Encontronazo y también del espacio El Encuentro, también que donde laburamos nosotros. ¿De qué se trata el espacio El Encuentro? Bueno, nosotros comenzamos allá por el año 2002 en el barrio Santa Brígida, con una asociación civil que son compañeros de Capital. Ellos llegaron allá al barrio y nos invitaron un poco a laburar, primeramente con un comedor. Y bueno, con el pasar de los años fuimos pensando de que, bueno, más allá de un comedor está bueno darle una vuelta de rosca y pensar un centro cultural comunitario, ¿no? Entonces de ahí comenzamos a pensar algunos talleres, nos fuimos conociendo con otros compañeros que son murgueros. Y de ahí fuimos, digamos, viendo, visualizando esta idea de por qué no pensar un espacio donde se pueda crear más participación, de compañeros, más familia. Y bueno, un poco el encuentro es eso, ¿no? Digamos, es un espacio abierto, comunitario, horizontal. Y bueno, estamos trabajando en una escuela que está abandonada, que es la escuela X47. Y bueno, que nosotros no, un poco la nos decimos que es un espacio, una escuela recuperada, porque bueno, estaba abandonada. Y comenzamos a trabajar ahí, en ese lugar. ¿Qué actividades hacen en el lugar? Bueno, actualmente el encuentro tiene un taller de títeres y de literatura infantil. Un poco, los compañeros están sorteando algunos libros de Villafañe, así sí. Que nosotros también vamos a participar. Buenísimo, dale. Está un taller de taekwondo. No es fácil, No es fácil anotarse. Como niños. bueno, está también el taller de taekwondo, otro taller de guitarra. Bueno, está también el taller de murga. Bueno, la murga en sí da talleres y funciona ahí también. Hay un taller que se llaman Los Grandes También Juegan, sí, que es un espacio para madres y padres que bueno, que quieran seguir jugando. Me parece esta cuestión que está importante. Estamos armando una biblioteca popular. Y bueno, hay unas mesas de ping pong, digamos, espacio como para poder participar todo el tiempo. Y bueno, estamos en eso, viste, digamos, sosteniendo la idea, también la ideología de todos los días, sí, construyendo, pero bueno, así, poniendo el lomo todos los días, ¿no? en esto de participación de los jóvenes, que tengan un lugar, ¿no? Una mesa de ping-pong es algo espectacular, tener un espacio donde juntarse, donde encima aprender un montón de cosas, ¿no? Sobre todo el lugar que contiene a los chicos, ¿no? De alguna manera. Y bueno, sí, me parece que un poco, ahora después vamos seguramente a desarrollar un poco el por qué estamos acá. Decíamos esto, ¿no? De que al ser la escuela que quedó abandonada, recuperarla, darle una identidad, es loco, ¿no? Porque enfrente está la escuela nueva, que es está recontra buena, ¿no? Pero nosotros pensamos que al ser una escuela recuperada es un espacio no formal, ¿viste? Así que nos parece muy importante seguir laburando ahí en este lugar, que está recontra querido, ¿no? Por los propios pibes. Sí, yo he ido a los cursos de que hacen ustedes ahí justamente en la puerta de la escuela y el barrio concurre masivamente, un montón de gente, sí, recontento, muy linda la fiesta. En un momento estuvieron trabajando con también talleres de Lindel. Claro, sí, sí, digamos como el centro, digamos, se va sosteniendo con aquel compañero que, no sé, tiene alguna habilidad, la predisposición para darlo, porque como son todos gratuitos, a veces eso también en las organizaciones pasa, que es difícil sostenerlo, porque el compañero que lo puede dar un poco a conciencia, después tiene que, no sé, parar su olla en su casa, y a veces se recontra complica. Entonces fuimos un poco abriendo el juego, y bueno, habíamos escrito fuimos llamando acá al Imdel de Moreno, y existió durante un tiempo un taller de electricidad que, bueno, estuvo bastante bastante bueno, digamos, el profe, digamos, a veces un poco la lotería, ¿no? Te toca el profe que te toca, el profe que fue estuvo bastante copado lo que planteó, con eso se pudo recuperar un poco las instalaciones eléctricas de la escuela, porque pensé que desde el año 94, 95 hasta ahora no se le invirtió un centavo ese espacio, ¿viste? Y si uno ve que está abandonado estéticamente, digamos, fuimos haciendo muy poquito lo que pudimos hacer, le ponemos más las actividades del día a día, pero el lugar medio como que tiene que estar sostenido por los responsables, al final es el Ministerio de Educación eso, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, nosotros, digamos, hacemos ese uso en el espacio, pero bueno, nos gustaría que ahí en el mismo lugar, que es el encuentro, esté la posibilidad de que funcione con el centro comunitario, la posibilidad de que esté una escuela secundaria. Nosotros planteamos esto, digamos que esta escuela, si bien hicimos gestiones para poder conseguirla, como para, digamos, para poder desarrollar otras actividades, otros proyectos, nos pusieron un freno diciendo de que ese edificio es un edificio de la provincia, del Ministerio de Educación, ¿no? Sería. Y nosotros, digamos, hay algo loco que pasa en Santa Brígida de que los pibes que tienen 14, 15, 16 años y quieran terminar la secundaria obligatoria, no tienen una escuela que la más cercana es el cruce Castelar, o sea, se tienen que tomar un colectivo, para los profes que andan por acá, que sí, conocen el barrio, está en Santa Brígida, está la SB número 9 y la 42, pero si un pibe que termina el noveno año o el tercero de la SB quiere seguir, tiene que irse al cruce Castelar o la escuela secundaria lindera pero pertenece a San Miguel. Entonces nosotros decíamos esto, qué bueno sería que en este espacio que estamos funcionando como centro cultural pueda funcionar una escuela secundaria o un bachillerato popular, un espacio, digamos, que pueda fusionar y que siga siendo un espacio educativo también, ¿no? Un poco eso, un poco el sueño que está también en el barrio, ¿no? Latente, digamos, que ese espacio se recupere para que, aparte de esté funcionando el centro cultural, pueda ser una escuela secundaria, ¿viste? O sea, hasta ahora todo esto, digamos, apunta a un mundo mejor de alguna manera, ¿no? O sea, están haciendo todo pensando en pos de los jóvenes, en pos de todo esto que es esta pelea, ¿no? Que está continuamente, que hemos visto varias veces en noticias que pasan los muchachos de contra la juventud, que la juventud esto, que la juventud el otro, que se pide mano dura, esto que el otro, y cuando alguien hace algo así como ustedes, digamos, es para aplaudirlo, ¿no? Para apoyarlo plenamente, digamos, de todo, ¿no? Desde ya los vecinos, por supuesto, y más arriba también, el municipio, la nación, no sé. Sí, digamos, por un lado, digamos, a nosotros no. La semana pasada, digamos, contamos esto porque la semana pasada recibimos un apriete nosotros con algunos punteros del barrio que, viste, decían, bueno, que nosotros no teníamos nada más que hacer en esta escuela, de que ellos tenían un permiso otorgado y una orden de desalojo para nosotros, y la verdad nos llamó fuertemente la atención, ¿no? Porque es un espacio, digamos, que está legitimado barrialmente con otros compañeros, y como que vos decís, bueno, ¿qué onda, no? ¿Qué se quiere hacer si estamos laburando, digamos? Nosotros decíamos, a la larga, digamos, es una responsabilidad del Estado poder generar espacios culturales y que, digamos, el municipio, el Estado provincial, el Estado nacional, digamos, aporta muy poco, digamos, en estos barrios, ¿no? En Santa Brígida específicamente. Y que vos decís, bueno, digamos, ¿por qué quieren avasallar? O la lógica que un poco fuimos haciendo el análisis nosotros esta semana, que nos visitaron amargamente, que, digamos, las políticas más territoriales, municipales, si no te las pueden cooptar, ¿no? Te la van a querer apoyar, ¿viste? Entonces, digamos, por eso también estamos acá, acudiendo a la solidaridad de los compañeros, visualizando también este problema, ¿no? Que nos está pasando a nosotros, de que allá el encuentro es un laburo independiente, ¿sí? Llevado adelante por vecinos, por compañeros, por pibes también, porque, digamos, hay algo que tiene el centro, que es una gran cantidad de pibes, ¿no? Murgueros y no murgueros, uh-huh. Y que la verdad nos preocupa esto, ¿no? Porque por un lado está esta cuestión de, bueno, los jóvenes que son el futuro, pero también está el otro mensaje, ¿no? De criminalizar a los pibes, ponerlo en el ojo de la tormenta, o sea, no solamente en nuestro barrio, en Cuatro Vientos pasó con estos pibes, por este chico que mataron también, sí. Los que está pasando en Bariloche también, uh-huh. Con los pibes, o sea, nosotros vemos que, digamos, hay un doble discurso, ¿no? Y son las organizaciones sociales, las escuelas, los compañeros, los que estamos laburando en los territorios, que tenemos que salir a defender, a visualizar, a problematizar esto y, bueno, a poner en palabras lo que está pasando, que muchas veces uno no tiene esa posibilidad de poder venir y contarlo, ¿no? Sí, el mismo pasa, yo veo una contradicción, ¿no? Porque ahora, en estos días, cerca de fin de mes, el municipio hace la convocatoria al Consejo Local, ¿no? Por la ley, para que se ponga en práctica la ley de niñez, adolescencia y familia, ¿no? Un trabajo que vino peleando el Foro de la Niñez, un grupo de organizaciones que trabajan con chicos, y que, bueno, ahora se logró, y el municipio larga la convocatoria esta, ¿no? Y es como una contradicción, ¿no? Porque este trabajo va a ser llevado a cabo por las organizaciones, por los grupos que están trabajando en los barrios con chicos, que conocen el barrio, ¿no? Que conocen bien a los vecinos, que los vecinos los conocen, que es mutuo el reconocimiento, ¿no? Así. Y justamente cuando está esto, ¿no? Cuando largan esta convocatoria, por el otro lado, a ustedes los intentan trabar en su trabajo a favor de la niñez, adolescencia y familia, ¿no? Es una contradicción que no logro entender. Realmente, más allá, ¿no? De que lo claro que es la lucha de poder y todo eso. No logro entender como cuando hay algo realmente bueno, a favor, que no tiene contras reales, ¿no? Reales, que se intente trabar así. Justamente con esto que vos decís, Fernando, hoy vos, Cristian, también decías de que parece que desde las autoridades lo que surge con las expresiones culturales así autónomas, que surgen en los barrios, o se las intenta destruir o cooptar. ¿Qué sería esto de cooptar? ¿No? Para aquel oyente que nos está escuchando y dice, ¿qué será esa otra parte? Aparte de que ya sabemos que se descuida a los jóvenes, se descuida a la cultura, se los criminaliza, también sabemos que hay una necesidad de cuando surge algo, o sobre todo también pasó, digamos, con muchos espacios, hasta se me viene a la cabeza Fábricas Recuperadas, todo el movimiento de que cuando los trabajadores recuperan algo que supuestamente estaba vacío, olvidado, uh-huh. Cuando lo ponen en funcionamiento, se llena de vida, ahí aparecen de vuelta gente a querer apropiarse de eso, ¿no? Por eso, volviendo a la pregunta, ¿qué sería como... vos ves que se puede llegar a dar en este espacio que ustedes están teniendo esta cooptación? Yo creo que, a ver, nosotros con el pasar del tiempo, hace poquito, nosotros somos pichones en esto, de laburar el espacio, de hacer murma, o sea, nosotros fuimos entendidos también de que nosotros tomamos como un doble mensaje esto, ¿no? Lo que nos está pasando de las trabas que te quieren poner, ¿no? Si vos no le sos funcional, me parece, sí, o sea, si no le servís, ellos van a tratar de, digamos, de estar mirando. Yo creo que a veces uno subestima, a veces en algunos punteros barriales, que bueno, este no hace un carajo, pero están todo el tiempo observando, viste, los laburos que van pasando en los territorios, ¿no? Y ellos de alguna manera tratan de meterse o por lo cultural o por lo deportivo para, digamos, sacar algún rédito. Si vos no, esta es un poco la experiencia que nos tocó a nosotros, digamos, si uno sabe un poco visualizar esos intereses que con los que vienen, que bueno, venimos con la cultura, que esto, que el otro, cuando uno les pone un freno, ya obviamente se paran de la otra vereda, ¿no? Y como que van a tratar de deslegitimar o tratar de utilizar las mismas maniobras que ellos utilizan, ¿no? Digamos, el desprestigio, o avasallar o imponer otro proyecto, ¿no? Nosotros pensamos de que si un proyecto barrial está acompañado, pero construido desde los vecinos, digamos, no tiene por qué temblar esos proyectos, ¿no? Digamos, me parece que el barrio, ayer habíamos armado nosotros un cartel que decía, bueno, apoyan al encuentro, centros culturales, tanto, tantas murgas, ¿no? Digamos, compañeros, y se acercó una vecina, dice, pone verdulería La Mónica, porque yo también estoy apoyando, porque es un espacio de recontra importante. Entonces, no, esto me parece que está bueno, digamos, que salgamos a defender los espacios que, digamos, si son queridos por el barrio, está bueno, ¿no? Y hay una cuestión, ¿no? De que si a ellos les molesta, porque tal vez algo estamos haciendo bien. Eso es un poco lo que vamos pensando nosotros también, ¿no? Digamos que si estamos construyendo en forma más independiente, más horizontal, en forma asamblearia, y bueno, ellos no están acostumbrados a construir de esta manera, algo estaremos haciendo bien, ¿no? Sí, ladran Sancho. ¿Querés repetirnos concretamente qué fue lo que pasó? Ustedes estaban en la escuela, uh-huh. Es un espacio que usan, que utilizan, que lo llenaron de vida, como decíamos anteriormente, están trabajando, realizando talleres. ¿Y por qué esto ahora está corriendo algún riesgo? Y bueno, la semana pasada, bueno, tres tipos del barrio que, bueno, sabemos que laburan en forma más política para el poder de acá local, entraron al centro comunitario. Y una de las compañeras, que justamente tenía una reunión con otros compañeros, entró al centro y estaban estos muchachos, ¿no? Entonces, ya en el interior. Ya en el interior, digamos. El centro estaba abierto, habían conseguido una llave, que eso nos llamó poderosamente la atención. Y, bueno, esta compañera, llamada Mariela, le preguntó, bueno, ¿qué hacían? Y fácil, ellos contestaron, no, ¿qué haces vos acá? Porque nosotros somos los responsables del espacio, ¿no? Y bueno, vayan viendo, porque ustedes tienen una orden de desalojo, nunca presentaron alguna documentación, y bueno, y si siguen jodiendo, nosotros vamos a meternos acá, vamos a cortar los candados, vamos a cambiar la cerradura. Y bueno, me parece que eso, digamos, la gravedad, ¿no? Digamos, de que en un espacio cualquiera puede entrar, ¿dónde están los permisos? Eso me parece que a nosotros nos preocupa mucho, ¿no? Porque se meten a no querer construir, ¿no? Digamos, se meten a destruir y a sacarte, ¿viste? Uno, el ejemplo que ponía un compañero más chico que tiene 14 años, decía, loco, yo me muero si en mi casa pasa eso, decía, ¿no? Que es también acá en mi casa, decía esto, porque la verdad nosotros sentimos una invasión, ¿sí? Y tal vez una maniobra como para querer debilitar algo que también ya está fuerte en el barrio, ¿no? Sí, aparte es claro esto que vos decís, ¿no? Si siguen jodiendo, o sea, que ustedes ahí estarían jodiendo. Eso es, y eso es lo que nosotros tratamos de decir siempre en este programa, ¿no? Que porque la importancia de que los vecinos se organicen y participen, porque sabemos que a las autoridades locales, provinciales, nacionales, no les gusta mucho la gente organizada, la gente participando en los barrios, ¿no? Porque ya genera un poco de resistencia, se cuestionan algunas cosas, y para, y eso jode, ¿no? Parece que molesta. ¿No es un proyecto nacional y popular? Claro. A veces. Así que bueno, ahí estamos, ¿no? Y bueno, un poco también queríamos acercarles, ¿no? Acá a los compañeros de Moreno, ¿sí? Organizaciones y bueno, y vecinos, que nosotros el 3 y el 4 vamos a armar un festival en el barrio. Uh-huh. Sí, vamos a armar una fiesta con los vecinos, que la estamos todavía imaginando. Uh-huh. Todavía estamos abriendo un poco el juego a aquellos compañeros que se quieran sumar, a aquellos, no sé, centros culturales, murgueros, banda, algo que quieran aportar a la fiesta. Nosotros pensamos que el 3 de julio queríamos hacer una

sí, continuamos en Pateando el Aire cuando son las 20:03. Acabo de cambiar el reloj. Termino cabeza arriba y empiezo cabeza abajo y tan solo en preguntar se limita a mi trabajo. Este es el bloque oficial de las los trabalenguas, las adivinanzas y los pensamientos laterales. Dos vacas delante de una vaca y una vaca en medio. ¿Cuántas vacas son? A cargo de nuestro trabalingüista, pensamiento lateralista y adivinanzero oficial, don Silvio Aaron. Adelante, Silvio. Termino cabeza arriba y empiezo cabeza abajo y tan solo en preguntar se limita a mi trabajo, ¿ah? Regalo. Hoy regalamos participar en el sorteo de los libros. Es regalado. ¿Cómo eran las adivinanzas? Dos adivinanzas, pero regaladas, facilísimas, porque queremos que el celular desborde de llamados y de mensajes. Recuerde que si usted manda la respuesta correcta, es que lo dije muy rápido, ahora repito más. Si manda la respuesta correcta, se anota en el sorteo de dos libros. En realidad, uno. Uno, claro. Elige la opción. Elige la opción. Hay dos opciones. Gentileza de Lipibropos, Jolie 2656. Tenemos primera opción, relato de un náufrago de García Márquez, librazo, ¿sí? Y cuentos y títeres de Javier Villafañe. Otro librazo también muy leído en mi infancia, ¿eh? Así con, es. Con mi hermano Walter nos juntábamos a leer cuentos y títeres. Tienen tres opciones para participar. Para adivinar. Para adivinar. Ahí está sonando el teléfono. Sí, ¿será para nosotros? No sé, por ahí un remis. Sí, puede ser. Muy fácil el primero, muy, muy fácil. Termino cabeza arriba y empiezo cabeza abajo y tan solo en preguntar se limita a mi trabajo. ¿Qué es? Muy, muy fácil. Hay un llamado al aire. Hola. Hola. No, estamos haciendo las conexiones. Hola. El botonito apretá. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Quién habla? Yo la conozco esa voz. Camilo. ¡Camilo! ¡Otra vez! ¡Otra vez, Camilo! Hola, Camilo. Usted ya está anotado para el sorteo. Quiero reivindicar su su anotación. Hola. Ya sé que lo hice dos veces. ¿Y quiere participar la tercera? Sí. Muy bien. ¿Con qué? ¿Qué quiere decir? ¿Una adivinanza? ¿Un trabalengua? ¿Quiere responder esto? Un trabalengua. Un trabalengua, muy bien. Cuando usted quiera, comenzando ya. ¿Pueden esperar un momento que me lo acuerdo? Podemos esperar un momento mientras te lo acuerdas. Tum, ta, ta, tum, ta, tum, yo digo, ta, tum, ya ta. Sé. ¿Ya ahí está, dale. Con su coche chico, chiche está chocho. Impresionante. Muy bien. Cada vez mejor porque son cada vez más difíciles. Sí. Para la semana que viene tenés que decir el de María Chucena. Es así. María Chucena su techo techaba y un techador que por ahí pasaba le dijo: María Chucena, tú techas tu choza, techa la ajena, yo no techo mi choza ni techo la ajena, yo techo la choza de María Chucena. Es re fácil, Cami. ¿O no? Para mí, más difícil. Bueno, pero igual si vos que también por ahí tenés un poco más de tiempo que nosotros, lo podés ensayar, ¿sí? Pero igual, se lo damos por válido porque dijo el de Chicho que también sí, es con está. CH, con sí. Che. ¿Querés repetir el de Chicho de vuelta? Sí. Dale. Dale. Con su coche chico... Chiche está chocho. Impresionante. Cada vez mejor le sale encima. Quedás anotado para el sorteo de el libro de... ¿Cuál de los dos? Mira, ahí te dice Sebastián las opciones. Mira, tenés la opción A. Das Capital. No, relato de un náufrago de García Márquez o cuentos y títeres de Javier Villafañe. ¿Cuál querés? Cuentos y títeres, cuentos y títeres. No sé. Bueno, muy bien. Está. Bueno, vos participás y después te ponemos los dos libros adelante y te vendamos los ojos y el que tocas con la mano izquierda primero te lo llevas. Dale. Espera. ¿Qué? Acuérdense que yo soy científico. Ah, sí, nos acordamos que vos sos científico, sí. Bueno. Estabas en medio de un experimento, no te queremos molestar, Cami, perdónanos. Cami. Chau, un abrazo. Nos vemos, Cami, gracias por llamar. Impresionante. Continuamos, Camilo, ¿eh? Continuamos. Sí. El de con su coche chico, Chicho está chocho. Así es. Este lo voy a recibir el jueves que viene bien rápido. Tengo que practicar toda la semana. Repetimos los trabalenguas. Tres opciones. Dije dos trabalenguas porque hay una tercera opción así muy creativa que se me acaba de ocurrir. Si son tres opciones, hay una tercera. Claro. Sí. Pero hasta ahora dije dos, por eso. La primera. Termino cabeza arriba y empiezo cabeza abajo y tan solo en preguntar se limita a mi trabajo. ¿Qué es? Es re fácil. El operador acá, Víctor, ya lo adivinó. Lo adivinó. Porque es muy fácil. Termino cabeza ¿quién? Arriba Víctor y empiezo cabeza abajo. Víctor es muy fácil también. Ah, sí. Mira. Y la adivinanza también. Repito. Termino cabeza arriba y empiezo cabeza abajo y tan solo en preguntar se limita a mi trabajo. Ajá. Opción 2. Dos vacas detrás de una vaca, dos vacas delante de una vaca y una vaca en el medio. ¿Cuántas vacas son? Uy, ese para que me perdí. Dos vacas detrás de una vaca, dos vacas delante de una vaca y una vaca en el medio, ¿cuántas vacas son? Ah, es re fácil. Es muy fácil, todo sí, es muy fácil. Sí, hay así que el otro. Y el otro es esto. Usted tiene que adivinar qué dos objetos hacen este sonido. Tenés en la mano. No, hacen este sonido. Es muy fácil. Yo que te estoy viendo, sobre todo, es re fácil. Para los que están acá en el estudio es una pavada. Sí. Usted adivina... No, adivina. Adivina. Adivina, con adivinador. ¿Qué estoy haciendo este ruido? Esa la sacaste de la galera recién, ¿no? Por eso, un pico de creatividad. Tenemos un llamado. Tenemos un llamado. Otro más, estamos a pleno. Hola. Hola. Hola. Ajá. ¿Qué tal? Bien. ¿Su nombre? Camilo. Camilo. Hola, Camilo. Nuevamente. ¿O es otro Camilo? El mismo que llamó. El mismo que llamó, bueno, recién. Muy bien. ¿Qué lo trae por acá? Llamando como 10.000 veces. Ajá. ¿Qué lo trae por acá? Se la adivinan. A ver, ¿cuál? ¿Le digo la adivinanza de vuelta? El signo de pregunta. El signo de pregunta. De interrogación. Exactamente. Ese es el acertijo de... termino cabeza arriba y empiezo cabeza abajo y tan solo en preguntar se limita mi trabajo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? El signo de interrogación. El signo de interrogación, el signo de pregunta, sí, estaba bien como lo había dicho. Muy bien, Camilo. Le vamos a tener que dar libro por llamar. Por ya. Insistente. Ya te por está anotado. ¿Me dan un libro? Sí. A mí ya no me gustan los libros de científicos. Solo te gustan los libros de científicos. Bueno, te vamos a regalar la tabla periódica entonces. vamos a ver qué. Esperen, o de huesos también. Un libro de huesos. Es medio complicado. Muy pesado un libro hecho de huesos, aparte. Ay, no. Que tenga como dibujo de huesos, eso. Ah, te vamos a regalar una bolsa llena de radiografía, entonces. O en la carnicería, vamos y compramos. Hueso para el perro. ¿Está bien? ¿Te sirve igual? No. No. Hueso de una vaca, le voy a tirar la carne a la cabeza. Bueno, como quieras. Cami, un abrazo. Chau. Chau, chau. Chau, Camilo. Entonces... Una adivinanza ya eliminada, que era termino cabeza arriba y empiezo cabeza abajo, y tan solo en preguntar se limita mi trabajo, que era el signo de interrogación. La otra adivinanza, más fácil todavía: dos vacas detrás de una vaca, dos vacas delante de una vaca y una vaca en el medio, ¿cuántas vacas son? Dos vacas detrás de una vaca y dos vacas delante de una vaca y una vaca en el medio, ¿cuántas vacas son? Segunda opción. Muy fácil. Muy fácil. Y tercera opción, así pico de creatividad del día de hoy: ¿con qué estoy haciendo este ruido? Se escucha, ¿no? ¿Se escucha, Víctor? Sí, se escucha, dice. Si llegan a responder correctamente... que no es el caso de Víctor. Que no, Víctor tiene una opción, cosa. Pero le pifió feo. Sí. Muy autorreferencial igual, me sí, parece. Sí, sí, sí. ¿Qué se ganan? No, ¿qué se ganan? No, se ganan la posibilidad de concursar, ¿por qué? Por dos libros, por un libro, en realidad, gentileza de Lipibropos. Nunca lo vamos a decir bien. Esto de tener dos opciones, terminamos confundiendo. Quisimos hacerla bien. Gentileza de Lipibropos, Jolie 2656. Tenemos la primera opción, relato de un náufrago, García Márquez, y cuentos y títeres de Javier Villafañe. Sí. Acá Cristian de Los Mocosos del Encontrazo quería participar por el libro de títeres. Cuentos y títeres de Javier Villafañe. No puede participar en con qué estoy haciendo este ruido porque me está viendo. Claro, no, es muy fácil. Así que le queda la opción del trabalengua, la adivinanza de las vacas. ¿Está preparado? Yo se lo repito. Dos vacas detrás de una vaca, dos vacas delante de una vaca y una vaca en el medio, ¿cuántas vacas son? Para, a ver. Repito, va de vuelta. Dos vacas detrás de una vaca, dos vacas delante de una vaca y una vaca en el medio, ¿cuántas vacas son? Está pidiendo información, esto no vale. Pará, yo me arriesgo. ¿Son cinco vacas o no? No. ¿O tres? No. Otra posibilidad, le damos. Como quieras. Sí, lo digo una vez más. Dos vacas detrás de una vaca, dos vacas delante de una vaca y una vaca en el medio, ¿cuántas vacas son? ¿Tres o no? ¡Sí! ¡Correcto! ¡Tres vacas! Así que anotado, Cristian, ahí para participar del sorteo. Lo anotamos. Dejá hacer ruido y pasame así, escribo. Ahí está. Dale. No me deschavé el tercer acertijo. No dije cuál era la respuesta al tercer dos acertijo. Vacas. Lo digo lentamente así se dan cuenta en que era tres. Dos vacas detrás de una vaca, dos vacas delante de una vaca y una vaca en el medio. ¿Cuántas vacas son? Tres vacas. Impresionante. Queda una sola opción para que manden mensaje de texto y es esta. ¿A qué hace referencia ese ruido? Y no es la opción que dijo Víctor. No, es otra, más sencilla todavía. Sí, ahora con ustedes, empateando en el aire, el bloque de los niños. ¿Y las niñas qué? Las niñas también tienen derechos. Nosotras también estamos empateando en el aire. Chica, mis tíos me llevaron a ver una obra de teatro. En cuanto llegamos, nos ubicamos y ahí anunciaron que por problemas en los decorados de la obra y hasta que se solucionara, se iba a presentar escena un mago. A mí me gustó mucho la idea, pero a mis tíos y a las demás personas grandes no. Entonces recibieron al viejo mago Jeremías con un murmullo de fastidio tremendo. El mago se presentó en el escenario sonriendo, con una capa negra, una galera, y se dirigió a la gente diciendo: distinguido público, damas y caballeros, les presento mi galera mágica. Y la apoyó sobre la mesa. Sacó su varita mágica, tocó la galera, dijo: ¡abracadabra! Y salió un conejo blanco hermoso. A mí me encantó, pero a mis tíos y a las demás personas grandes no. Entonces empezaron a escuchar susurros, tosecitas, carraspeos. Yo aplaudí. Y mi tía me retó. Me dijo: no aplaudas, es un maguito de 2x4. 2x4, 8, pensé. Y ahí Jeremías tocó de nuevo con su varita mágica la galera, dijo: ¡abracadabra! Y salieron globos de todos los colores, y palomas, pañuelos rojos, amarillos, azules, verdes, violetas y hasta una sombrilla. Pero ahí, en ese momento, se empezó a escuchar en todo el teatro silbatinas, palmoteos, zapateos, todas expresiones de disgusto. Y empezaron a gritar: ¡basta de tonterías! ¡Nos aburren con este mago! ¡Que se vaya este payaso! ¡Nosotros vinimos a ver una obra de teatro! Entonces Jeremías se volvió a dirigir al público diciendo: respetable público, mi función ha terminado. Les ruego que me disculpen si he sido torpe. Es la última vez que me atrevo a actuar frente a un público adulto. ¡Adiós! Y en ese momento, con su varita, tocó la galera. Dijo: ¡abracadabra! Y salieron ondas de fuego y una cabeza enorme verde y un fantástico cuerpo de lomo dentellado. Era un gigantesco dragón que saltó hacia las primeras butacas de la platea y la gente se levantó de golpe y se fue contra las paredes. Las bocas bien abiertas, los ojos bien abiertos. Ni pestañeos, ni palabras, nada. Estaban deslumbrados frente a lo que veían. Jeremías silbó. Y entonces el dragón fue y se echó mansamente a sus pies. Y lo montó como si fuera un potrillito. Con su varita mágica, armó en el escenario un camino de césped, árboles a los costados, pájaros en las copas de los árboles, arriba un cielo. Y bien lejos, en el fondo, una pequeña luna brillante. Y montado en su dragón, se fue hacia la luna. Eso sí, antes cerró el telón detrás de sí. Así que nosotros, los espectadores, no pudimos saber si Jeremías llegó a alcanzar la luna. Yo creo que sí. ¿Y ustedes? Continuamos en Pateando en el Aire, 20:19. Los teléfonos para comunicarse con nosotros son 466-6559, 1561-540359. Y estamos ya listos para escuchar la segunda parte de las entrevistas semanales que estuvimos haciendo en el barrio con el tema Amas de Casa. Así es. Seguimos aquí con Fernando de Salpicando Sueños y Cristian de Los Mocrosos del Encontronazo. Así que después, cuando vengamos al piso de vuelta, después de escuchar las entrevistas sobre Amas de Casa, si tienen algo que decir, los micrófonos lo son de ustedes. Ahí va, dale. ¿Crees que es requisito o que es necesario tener hijos para ser ama de casa? No, creo que no, Pero es bueno tener hijos, ¿Te imaginas, viste? Pero no creo que sea necesario tener un hijo para ser ama de casa. Pienso que no. No, tampoco. Con hijo y sin hijo. ¿Qué actividades realizan hoy las amas de casa en diferencia por ahí con las mujeres que estaban antes en la casa? Bueno, ahora trabajan más ellas afuera y que antes. Antes no trabajaban las mujeres en la casa. Bueno, a ella, la verdad que hay mucha gente, varones, que no trabajamos, como yo, y mi señora trabaja. Y ella hace de varón y yo hago de mujer. Yo creo que es igual, simplemente que lo que se adiciona es el trabajo, la mujer, de estudio, cosas diferentes, actividades deportivas, todo eso. Simplemente uno sabe. Continuamos, hemos escuchado recién la segunda parte de las entrevistas que salimos a hacer al barrio y le preguntábamos, ¿no?, a los vecinos esto de qué piensan con respecto a las amas de casa. ¿Es un trabajo? ¿Cuándo necesariamente una persona se convierte en ama de casa? Si es necesario por ahí, esto que decían recién. Algunos decían es necesario tener hijos para ser ama de casa, otros decían que no es necesario. ¿Alguna opinión al respecto para volcar en esta pequeña sección? Yo creo que no hay ni ama de casa ni amo de casa, digamos, es un trabajo, ajá, compartido. Uh-huh. Sobre todo yo tengo un trabajo que lo hago en mi casa, entonces sí. No es que yo no estoy alguien que se encarga de la casa mientras, o sea, yo no estoy, lo compartimos el trabajo de encargado de la casa, que es mutuo, digamos. Y sobre todo va por los gustos, ¿no? A mí me gusta que esto esté así, limpito, yo qué sé, bueno, lo limpio. O sea, y trato, bueno, o sea, como se dice, arreglo con el otro de alguna manera para que se mantenga así, claro. Porque me gusta a mí, yo qué sé, comienzo de otro que está bueno, pero es mutuo. Uh-huh. Para mí, digamos, Es un tema porque también Marco me debe estar escuchando, mi señora. Ay, bueno, si querés pasamos a un tema musical. Pará, repetimos los teléfonos si lo quieres llamar. 466-6559 y no, mensaje texto al 15-6154-0359. Adelante, Cristian. No, a mí me parece que también es una tarea que se va construyendo entre dos, ¿no? Digamos. Sí. Si se convierte en ama de casa, significa que dentro de la casa, digamos, la mujer tiene una tarea definida y el hombre es el que traía el dinero. Uh-huh. A la casa me parece que los tiempos fueron cambiando también y, digamos, hacen la tarea del hogar. Me parece, o el ideal debería ser que fuese, todos seamos responsables de cuidar la casa, de criar a nuestros hijos. Así que me parece que en ese momento hubo un momento, ¿no? Que en algunos lugares existe todavía, que el laburo era considerado solamente el del hombre. Uh-huh. Y trabajar en la casa, digamos, como que estaba invisibilizado eso, ¿viste? Entonces me parece, claro, como no era rentable, digamos, vos no laburás. Un poco esa crítica que se hacía. Me parece que hoy estamos también como el hombre haciéndose cargo de esa tarea también por diferentes motivos, ¿no? Pero también es como que la mujer va accediendo a otros espacios de trabajo y también reivindicándose, conquistando, ¿no? Digamos, en el día a día, digamos, la lucha que lleva la mujer, también se va a lograr esa igualdad si también los hombres cambiamos, me parece. Sí, sí. ¿En cuántas casas habrá escuchado la frase de yo estuve todo el día laburando, llego acá y vos te rascás todo el día y no? Como esto de no valorar el trabajo que se hace en la casa, ya sea del hombre o de la mujer. En este caso, con la anécdota esta, de esta frase, se refería a la mujer, ¿no? Sí. Siempre esa sensación de que el que salía de la casa y que traía sobre todo el dinero, ¿no? El que traía la plata con el que se compraban las cosas de la casa, era el que más hacía por la casa. Y la mujer, si era ama de casa, la mujer que estaba en la casa, porque estaba mirando la tele, que todas las cosas, todas las tareas de la casa parece que se pudieron hacer en 5 minutos y después te queda todo el día para estar mirando la tele y mirar los programas de Chimento, ¿no? Y cuando en algún momento, por alguna circunstancia de la vida, se cambia un poquito los roles, porque sabemos que hoy hablábamos eso, ¿no? Fuera de aire, de que como en diferentes situaciones económicas, o tanto familiares como a nivel ya sin más social, nacional, si se quiere, la mujer tuvo que salir a trabajar. Bueno, uno de los entrevistados decía que en su caso su mujer trabajaba y él se quedaba en la casa. Ahí el hombre, que por ahí nunca hizo nada de casa, empieza a ver el esfuerzo y la tarea que lleva hacer las tareas del hogar, ¿no? Desde lavar los platos, planchar y hasta lavar los pisos y todo lo que lleva, que estás todo el tiempo en actividad. Sí. Y ahí el hombre como que empieza como, ah, bueno, esto no era todo el tiempo mirar la tele. No era moco de pavo, claro. Y con respecto a estos temas, bueno, Romy nos acercó, ustedes saben que Romina es la columnista de género que tiene Pateando en el Aire, y por unos días no va a poder participar del programa sí, físicamente. Porque está lavando los platos, ¿no? Sí, se quedó en casa lavando los platos. Sí, compramos toneladas y toneladas de detergente, litros y hectolitros de detergente, y bueno, ahora lo está aprovechando todo. Menos mal que no me está escuchando. Y bueno, no está pudiendo venir, entonces nos deja algún que otro material, algún que otro audio. Y sí, ya sé que vos le vas a hacer llegar el programa, porque vos sos medio botón. A Víctor le digo, sí. Y el audio que tenemos para compartir hoy es un audio que, como ella nos tiene acostumbrados, nos invita a reflexionar. Es un audio de Radialistas sobre esta cuestión de, claro, tu trabajo vale más porque salís a la calle y el mío vale menos porque me quedo en casa. Así que, ¿lo tenemos ahí? Dale, lo escuchamos ahora entonces. ¿Pero qué es esto? ¿Qué te pasa, cariño? ¡Esta factura! ¡Mira esta factura! Ajá, deja ver. Lavado de ropa. $20. Planchado de ropa. $18. Cocina a la carta. 15 por 3, 45. Limpiezas de pisos y muebles. $15. Lavado de platos y ollas. Solo 12. Supervisión educativa de 2 niños y una niña. Por favor. $30. Administración General y Contabilidad. También $30. Total sin IVA, $170. ¿Y lo que falta? Pero $170 es lo que yo gano en el taller. Tú en la calle, yo en la casa. Estamos a la par, papito. Las amas de casa no están consideradas como población económicamente activa. Sin embargo, si se valoraran económicamente las tareas domésticas que realizan las mujeres, se agregaría un tercio a la producción mundial. ¿Y ahora cómo pago yo esta factura?

Aumento en los planes sociales, trabajo digno, desprocesamiento de los luchadores populares y solidaridad para los trabajadores que recuperaban sus fábricas. No corten ninguna de las vías del puente. Con una brutal represión, el gobierno de Duhalde llevó adelante un plan sistemático que terminó con los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Hoy, los reclamos por los que cayeron los compañeros se mantienen vigentes. Ahora, el 25 y 26 de junio, nos concentramos para exigir el juicio y castigo a los responsables políticos e ideológicos de los asesinatos de Darío, y Maxi. Todos al Puente Pueyrredón, por trabajo, dignidad y cambio social. El 26 de junio, Darío y Maxi... Grupos no han actuado independientemente, han estado bajo la conducción de agentes del Estado de alto nivel. Porque eran de 14 años en adelante, era una fiesta para un muchachito de 18 años. Por fin el mundo entero realmente haga algo con Haití. ¿Sabes? Como que... Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. Las mujeres golpeadas se quedan porque les gusta que le peguen. Estalla silencio. Sábados, 17 horas, por tu estación de radio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Este viernes 25 de junio, sumate a la jornada contra la represión y la impunidad. Abierta, expositores, stand informativo. Viernes 25 de junio a partir de las 16:30 en Plaza San Martín de Moreno. Invita a Correpi. Recién ahí a mí se me prendió la lamparita y empezamos a darnos cuenta que no era tan así todo lo que nos explicaban en el colegio, sino que había otras razones y otra verdad. Pateando en el aire. Un espacio donde las opiniones suman. Opinar para ser protagonista. Vuelven a trepar por el camino de sus sueños. Ríen en el viento con sus alas de cartón. Continuamos empateando en el aire. Vamos a repetir los teléfonos: 4666559, 4666559, y mensajes de texto. Sí. Al 15615403595, 15615403595. Mandó un mensaje a este teléfono Macarena que decía: yo sí estoy escuchando, con respecto al comentario que hacía yo de los hectolitros de detergente en casa. Claro. Era un chiste. Era un chiste. El humor siempre. Hay que descomprimir un poco. No sé, se lo podrías preguntar personalmente después a Macarena. ¿Sí, Víctor? Dale. Bueno, yo me voy que tengo cosas que hacer. Te dejo. ¿Te vas? Sí. Vengo, bueno, en 10 minutitos. ¿Te parece? Dale, sí. Recordemos que recién estábamos compartiendo el estudio con Cristian de La Murga Los Mocosos del Encontronazo, de allá de Santa Brígida, que bueno, dejó el saludo para todos, se tuvo que ir así rápido porque tenía otros compromisos a los cuales no podía dejar de asistir. Y también estábamos con Fernando de Río Alegre, que está acá todavía, lo estoy viendo ahí, acá, ahí te estoy viendo, Fer. Bueno, andá nomás entonces si vos te querés ir. Dale. Y dejarme a mí solo acá. Ahora vuelvo. Bueno, vuelve pronto porque después, viste, queda media hora todavía de programa y yo empiezo a hacer agua sino sin tu compañía. Dale. Entonces, estábamos con nosotros acá haciendo este programa Pateando en el Aire y resulta que nosotros tenemos una sección nueva para estrenar hoy, jueves 24 de junio. Paren todas las orejas porque tenemos una sección impresionante para estrenar para todos ustedes. Tenemos nuestro bloque de historia a cargo de una eminencia en la materia, el doctor en historia, Julio Alperinola, y tiene su presentación. A ver, dale. Y esta es la cortina que va a acompañar la columna que estamos estrenando hoy, jueves 24 de junio, a cargo del doctor en historia Julio Halperinola, me corregía recién usted. Halperinola. Ahí está. ¿Cómo? Halperinola. Así es. ¿Se puede preguntar, bueno, ¿se puede preguntar por qué la cortina? Piazzolla, el tema libertango, ¿no? Bueno, libertad, la historia, bueno. El tango, parte de la historia cultural argentina, ¿no? Me sacó la palabra de la boca, libertad, tango, bueno. La historia nos conduce hacia la libertad y bueno, eso es más o menos la propuesta. Gracias por el espacio. No hay por qué, Halperinola. Me va a costar porque en casa me enseñaron que la H es muda y no se pronuncia. Acuérdese del increíble Hal. Sí, bueno, está. Bien, ¿qué lo trae Halperinola por acá? Tenemos un bloque para... Sí. Contar la verdadera historia. La verdadera historia. Hay tanto... Perdón, no es la otra historia, es la verdadera historia. La verdadera historia. Hay tanto novato hablando de historia que no podía quedarme en mi casa y se me ocurrió este bloque para este programa, ya que ustedes decían que venga la gente. Uh-huh. Si tienen algo que decir, y ¿por qué no hacer el bloque de la historia no la escriben los que pierden porque no saben escribir? Perdón, es una declaración un poco discriminatoria, si se quiere, Halperinola. Discúlpeme que se lo diga, ¿no? No, usted no entiende. Lo que pasa es que le falta vuelo. ¿A quién? A usted. A mí me falta vuelo. Vuelo. No saben escribir los que pierden porque... no han tenido la posibilidad. La historia siempre ha quedado encerrada en el mundo académico y no sale a los barrios. Y la idea es que usted, en este programa barrial, llegue la verdadera historia al barrio. Uh-huh. Que la gente pueda aprender y así marche hacia la libertad. Por eso el libertango. Ah, mire usted. Y se me ocurría hacer esto para eso. ¿Y de dónde saca usted la verdadera historia? De las cunas del saber, desde las universidades del mundo que yo he tenido la posibilidad de estudiar. Ajá. Y bueno, el estudio. Uh-huh. Bueno, ¿y qué tema había preparado en especial para hoy? Hoy venía a hablar de, Belgrano y el Bicentenario. De Belgrano y el Bicentenario. Y la bandera. Recordemos que hace 4 días, el 20 de junio, se conmemoró justamente la muerte de Belgrano y en honor a él se puso el 20 de junio como día de la bandera. Sí. Rápidamente vamos a desmentir esto de que Belgrano miró el cielo y se le ocurrió ahí una nube y la bandera. Belgrano era croata. ¿Cómo que Belgrano era croata? Sí, hay documentos de la Universidad de Cambridge. Sí. Dicen que Belgrano era croata y todos sabemos que la bandera de Croacia en 1602 era celeste y blanca. ¿Ah, sí? Sí. Mira, yo no lo sabía eso. Qué calamidad, ¿eh? Que bueno, la gente joven no estudie. ¿Usted fue al colegio? Sí, pero no me enseñaban historia de Croacia. Belgrano vino huyendo de la Primera Guerra Mundial en el 1612. ¿Eh? Perdón, ¿cómo de la Primera Guerra Mundial en 1612? Belgrano, ¿usted sabe historia o sé yo? Tengo algunos conocimientos de historia. Erróneo, seguro los de Pirna. No necesariamente. ¿De quién? A ver, ¿quién leyó? ¿A quién leyó? De entre tantos autores que he leído, uno muy parecido a su apellido, casi igualísimo. ¿Quién? Ah, hay uno que me imita, no sabe nada. No sabe nada. Ya están los documentos, un día los voy a traer. He leído a Eric Hobsbawm también. Oh, otro, esto es todo pacatería. Pacatería. Sí. Bueno, entonces estábamos... Déjeme desarrollar. Sí, en 1612 usted dice que la Primera Guerra Mundial y Belgrano, que era croata, vino huyendo de esa Primera Guerra Mundial. Porque hubo muchas guerras. Sí. En 1612... Pero muy pocas fueron las primeras. pero la primera es en 1612. Sí. Que se desarrolló en Croacia y Belgrano se va de Croacia. ¿Quiénes se enfrentaron en esa guerra? Croacia. Sí. Jugaba de local. Fue una guerra civil. Ah, una guerra civil. Pero no entiendo por qué mundial, entonces. Porque afectó al resto del mundo. Ah. Croacia forma un ejército para vencer a la otra parte de Croacia. Sí. Croacia del norte versus Croacia sur. No, era Croacia del este y del oeste. Ah, mire usted. Parece que los croatas, los del este, no querían a Belgrano. ¿Y los del oeste? Tampoco. Por eso se tiene que ir. Pero él, cuando se sube al barco, mira para atrás y ve que el cielo croata era celeste y blanco. Y dice, ajá, en el 1612, recuerden. Sí. Y dice, pucha. Ya vivía Belgrano en el 1612. Sí, aparte, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Bueno, sí. Yo pensé que había nacido después. No. La vida era mucho más larga antes. Había más expectativa de vida. Mucho más. Porque había menos enfermedades. 200 años de expectativa de vida una persona. Más. Belgrano vivió, a ver, espere. 407. 407 años. Como el Peugeot. Ajá. El Peugeot tiene el nombre, el número, Peugeot 407, sí, por Belgrano. En honor a Belgrano. Por la edad de Belgrano. Mire usted. Y Belgrano se va de croata, se viene para... acá el Río de la Plata. Se va de croata. Claro, si no, no rimaba. Claro. Croata, Río de la Plata. Tenía que rimar. Bueno, déjeme terminar. Sale de Croacia y dice: me voy de croata. Basta de croata. Esto no es para mí. Yo necesito ir a fundar nuevas tierras. Uh-huh. Y se viene al Río de la Plata y llega en el 1806. Ah, la pucha que duró el viaje. Porque los barcos, usted sabe que eran a vela. Sí. Y las velas se apagaban a cada rato, entonces... Con el viento del mar, ¿no? Mucho viento, sí, sí. Y el viaje se hizo muy largo y a oscura encima, que eso se complica, porque... Imagínese un viaje tan largo, ¿no? Sí, bueno, pero me imagino. Lo último que ve es el cielo celeste y blanco de Croacia. ¿Lo último que ve? Lo último que ve, porque después se le apagó la vela. Ah, está bien. Y bueno, qué calamidad, dijo Belgrano. Y llegó... Llegó después de más o menos 200 años de viaje, llega, sí, un poquito menos, 198. Uh-huh. Llega con hambre. Sí, me imagino. Y pide trapos. ¿Trapos? Trapos. Ya me imagino por dónde viene el chiste. No, porque Belgrano, no sé si usted está familiarizado con la cultura de Croacia. No tanto, le dije recién. Bueno, tienen como son muy limpios y no quieren comer así una mesa sin mantel, el croata te mata. Entonces, Belgrano lo primero que pide son trapos. Sí. Y Bolívar le acerca. Que aparece así de la nada, Bolívar. Bolívar venía de Bolivia. ¿De dónde va a estar? Porque ¿por qué se llama Bolívar? Alperinola. A ver, no me confunda que me no, usted hace perder. Usted está confundiendo a la gente. No. Bolivia. Sí. ¿Por qué se llama Bolivia? En honor a Bolívar. Al revés. ¿Cómo sería al revés? Que Bolívar se llama en honor a... Bolívar se llama Bolívar en honor a Bolivia. Exactamente, bien, va entendiendo la lógica. Lo que pasa es que la escuela nos fue metiendo ideas... No conviene saber la verdadera historia. No conviene saber que Belgrano era croata porque se nos cae un prócer. Ajá. Y menos que vivió tanto, ¿no? Me imagino, sí. Porque ahora uno vive años. 70 años, 80 y dice, ¿qué pasó en este país? No puede ser. Bueno, pero... ¿Hasta dónde hemos llegado que vivimos 70 años nada más? Nada más. Mírelo a Belgrano, el croata. Sí. Pide trapos, sí. Bolívar le acerca unos trapos para usar de mantel en la mesa. Sí. Y este aquí, que también eran celeste y blancos. Ajá. Y eso ocurrió el 20 de noviembre del 1899. Perdón, pero no llegó en 1800 y pico, casi 12 me había dicho, y ahora estamos hablando de 1800. Pero no había cocina como tenemos ahora. ¿Y qué tiene que ver? Y tuvo que hacer la comida, Belgrano. Y tardó como 70, 80 años. Y bueno, no le quiero mentir, pero más o menos. Se tomaban su tiempo todos en esa época, ¿no? Era una vida más lenta, más, se disfrutaba más. Ajá. Y cuando une esos trapos, ¿de qué se acuerda Belgrano? De la comida. No, de Croacia. Ajá, de Croacia. Y por eso piensa que Argentina se debería llamar República de Croacia. Pero se da cuenta que ya había una. Sí. Y entonces, ahí lo... Y aparte él venía huyendo de la República de Croacia. Ahí lo matan. Así nomás. O sea, al tipo se le ocurre que lo que era el Virreinato del Río de la Plata, supongo yo en ese momento, y después lo que va a ser la República Argentina, podría llamarse República de Croacia, y porque se le ocurre eso, lo matan. Así nomás. ¿Quién lo mata? Bolívar. Pero Bolívar era un traidor al final. Como toda la vida lo hemos dicho en este programa. Perdón, como toda la vida lo hemos dicho. Esta es la primera vez que usted aparece en este programa. Bueno, lo voy a seguir diciendo, si me sigue invitando. Yo lo dejaría ahí. Después le cuento la historia del traidor de Bolívar. Si quiere, si me invita. Sí, no, desde ya, está invitado. Para que el oyente no se confunda. Entonces, Belgrano va a morir en el 1906 a manos de Bolívar, que lo ahorca con la bandera celeste y blanca, que era igual a la de Croacia que él imaginó. Ajá, mire usted. Y así muere un prócer, porque lo único que hizo Belgrano aquí fue intentar comer. Sí, pero y ponerle como, el nombre de República de Croacia a estas tierras. Como siempre se adoró lo extranjero aquí, ya Belgrano quedó como prócer, con tan poco. Siempre mirando a Europa. Sí, muchas gracias. Bueno, Julio Halperinola, la verdad sí. Un gusto haberlo tenido y... Se me va un poco la voz todavía. Sí, se ve que estuvo un poco enfermito esta semana, parece. Los nervios, ah, bueno. Bueno, Halperinola, queda invitado ya formalmente para cuando guste. Sí, después le vamos a preparar una cortinita, una presentación, todo para... Pero que déjeme tenga... Piazzolla, que me gusta. Sí, ¿eh? Sí, vamos a armar algo sobre Piazzolla también, ¿eh? Gracias, ¿está? Gracias. Bueno. Un gusto, Halperinola, ¿eh? Bueno. Bien. Vamos a un separador y después venimos, Víctor, dale. ¿El trabajo de una ama de casa es valorado por la gente, por la sociedad en su conjunto? Pienso que sí, sí. Por los que, mayormente por los que pasaron por lo mismo, mucha gente no lo valora, pero lleva su trabajo. Son 24 horas al día a veces para una ama de casa. De la galaxia queda un planeta con... ¿Estás de acuerdo con que se dé una jubilación para las amas de casa? Sí, ¿por qué no? Mi señora tiene, pero... Ella cobra eso, sale a trabajar. Y yo me quedo en casa, cocino y... Tengo a mi hija, una sola hija tengo yo. Que tiene 17 años. Va al colegio, yo le cocino. Y ella se le tira. Pero mi señora viene tarde, viene a las 6. Más o menos, 5:30, 6. Pero ella hace como varón. No, no estaría mal, pero sí, creo que sí, que sería bueno, ya que sacan para tantas cosas. Continuamos empateando en el aire. Sebastián, ¿tienes algo para recomendar? Sí, lo último, porque ya no estamos yendo y está la gente de la Copa Derramada ahí haciendo acto de presencia, que ya viene... El programa de ellos ni bien termina el nuestro. Vamos a repetir una información que necesitamos que, por favor, los que estén interesados y puedan y tengan ganas de ir a... ¿Dónde está? Para que lo estaba buscando. Acá. El dato de los dadores de sangre que necesitamos. Sí, para María Amadori, que está internada en el Hospital Posadas, piso 6, habitación 2, cama 7. Se necesitan dadores de sangre de cualquier grupo y factor. Así que vayan al hospital en cuando puedan, en realidad no hay horario establecido. Y no se olviden de que cuando donan y les dan el talón, de entregárselo a la paciente, o bien si no pueden acceder a ella, nos la traen a nosotros a la radio y nosotros después se lo alcanzamos, ¿sí? Porque después ese talón tiene que ir a la historia clínica para, bueno, descontarle lo de la donación de sangre, ¿sí? Y después tenemos algo de agenda un poquito, ¿no, Silvio? Sí, este viernes 25 de junio a partir de las 16:30 en la Plaza San Martín, aquí en Moreno, va a haber una jornada contra la represión y la impunidad. Uh-huh. Radio abierta, expositores, están y están informativos. Sí, esto lo organiza la Correpi, es un tema preocupante, sabemos que siempre existió, hace mucho tiempo que se vienen denunciando los casos de gatillo fácil, ¿sí? Y Sabemos que está instalado un poquito más en los medios a partir de lo que pasó en Bariloche. Sí. ¿Sí? En estos días parece que la gente descubrió que en Bariloche no todo el mundo es rico y vive del turismo, sino que hay gente pobre en Bariloche. Así que tristemente salió a la luz por esto, ¿no? Parece mentira que cada vez que pase algo así, como que nos asombremos de que la sociedad está dividida en dos, ¿no? Como que hay sectores que tienen y sectores que no tienen. Sí, ya en... Perdón, dale, sí. Así que el viernes 25 de junio, a partir de las 16:30, en la Plaza San Martín, aquí de Moreno, Jornada contra la Represión y la Impunidad, Radio Abierta, Expositores y Stand Informativo, Basta de Impunidad y Represión. Esto lo organiza la CORREPI, que es la Coordinadora Anti Represión Estatal e Institucional y Policial. Ahí está, sí. Después tenemos otro dato de una obra de teatro de nuestro amigo Ulises Romero, que es columnista de Pateando, con su columna versión original. Dice Menocchio, de Ricardo Moreno y Carlos Henrich, un candidato a intendente del pueblo, el líder de una célula revolucionaria y un colado en un casamiento, encarnan una lucha desigual entre las utopías y el brutal pragmatismo del sistema capitalista. La obra desarrolla en tres ámbitos diferentes, plantea la similitud de las pasiones humanas, la mentira transvestida en sentido común y el rostro de un tiempo que ya es olvido. ¿Sí? Esto va a ser el domingo 27 de junio, 19:30, en la Sociedad Italiana de Moreno, Nemesio Álvarez 343, Moreno Norte, a 5 cuadras de la estación. Valor de la entrada general, 20 pesos, y estudiantes y jubilados, 10 pesos. Bien. Agradecemos a los y las entrevistadas del día de hoy, Rufino, Fabiana y Carlos, por haber gentilmente respondido las preguntas de Guillermina, nuestra entrevistadora estrella. Y a toda la gente de Pateando Barrio también le agradecemos. Uh-huh. A Víctor, que estuvo operando. A Fernando, acá de Salpicando Sueños de Río Alegre. También agradecemos a Cristian, de Los Mocosos del Encontronazo. Así es. Y no queremos dejar de mencionar, como hacemos siempre en este programa, que hay que empezar a cuestionarse cosas que sabemos que ocurren y que están instaladas así en el sentido común. Hoy tocó el tema de las amas de casa, así que para mucha gente todavía sigue siendo un trabajo exclusivamente femenino, ¿sí? Y para mucha gente también ni siquiera es un trabajo como escuchamos en algún momento, ¿sí? Así que si para algo puede llegar a servir este programa, más allá de a veces hacer chistes y tener bloques de participación, de viranza y juegos, también es para que la gente se anime a participar y que también pensemos juntos, así en general, así la gente que nos escucha y nosotros, y los que estamos acá, más con los mensajes y los llamados, sobre temas que están instalados como naturales y que no son tan naturales, que cuando ponemos a escarbar un poquito puede ser que en una casa sean de una manera, en la casa del vecino sean de otra. Así que, repetimos, le agradecemos a Rufino, Fabián y Carlos y a toda la gente que hemos entrevistado en los programas de Pateando en el Aire. Sí, y por último queríamos agradecer a Lipibropos, que nos aporta los libros que nosotros sorteamos en los juegos. Lipibropos, todo en literatura infantil y juvenil, educación, formación docente, material didáctico, historia, comunicación, derecho, historieta, teatro, humor y más. Lipibropos, Yoli, 2656 en Moreno. Y nos estamos yendo ya. Nos vamos. Chau Silvio, chau Víctor, chau, gracias a todos los que estuvieron haciendo que nosotros estemos hablando de las cosas que hablamos. Y nos vemos el jueves que viene. Adiós. Chau, chau. Esto es Pateando en el Aire.